Delta Club. Delta Club. Delta 90.3 Buenos Aires. Delta Club. Now playing. Sound Process. Delta 90.3 Buenos Aires. Electronic music station. Sound Process. We'll be right back. This is Delta 90.3 Buenos Aires, an electronic music station. Now playing. Sound Process. 90.3. Broadcasting live from Buenos Aires to the world. I'm not afraid to Club. Now playing. Sound Process. Thank you. Delta 90.3. We'll be right back. Data Club. Now playing. Sound Process. Hey, you're listening to Delta 90.3. Process. 90.3. Delta 90.3. Broadcasting live from Buenos Aires to the world. Delta 90.3. Electronic music station. Espacio publicitario. Speed Unlimited. Speed Unlimited. Energy drink. 24 hours. Speed Unlimited. Day and night. Nuevo champán Renaissance. Espíritu de noche. Mandarin Park presenta a Gar Cox en Resistance Buenos Aires. El legendario DJ y productor británico será el abanderado de la edición local de la fiesta underground más importante del mundo. Sábado 6 de octubre, Gar Cox en Resistance Buenos Aires. ¿Están listos? Entradas a la venta a través de Sistema Ticketek. Invitan Mandarin Park, DJ Mag Latinoamérica y Delta 90.3. En el corazón de San Telmo, la vibra de la música electrónica underground vive. Es Vedra, el nuevo club que trae vanguardia internacional y cultura a la ciudad de Buenos Aires. Te espera todos los fines de semana con lo mejor del house y techno. Es Vedra, Balcarce 563, Buenos Aires, Argentina. Espacio Inside. Centro de reuniones, workshop, congresos, training sessions, presentación de productos. Descubrí un sitio confortable equipado con tecnología de última generación. 400 metros cuadrados, all in one. Moderno y versátil para todo tipo de eventos sociales y empresariales. Espacio Inside. Estamos en Cabildo 2040 primer piso. www.espacioinside.com.ar. Facebook, Twitter e Instagram. PM Open Air presenta a Matador. El sábado 22 de septiembre, el mítico DJ y productor irlandés Matador regresa a Buenos Aires para dar cátedra en las bandejas con su característico formato live, abriendo la temporada número 7 de PM Open Air. Sábado 22 de septiembre, PM Open Air. Invitan DJ Mag Latinoamérica y Delta 90.3. Delta 90.3 Worldwide Broadcast Live Stream FMDelta903.com. Estás escuchando. You're listening to Get Physical Radio. Estás escuchando Get Physical Radio. Welcome back to Get Physical Radio. We are very happy to welcome Stereotype for a guest mix this week. The Berlin-based duo released their track Visions featuring singer Felix Raphael on our latest Words Don't Come Easy vocal album. Their first standalone Get Physical EP Wasting Time is scheduled for a release later this autumn, so keep your eyes open. We hope you enjoyed this week's guest mix from Stereotype.

outside. We think, hey, I want to be cool. But when we get caught up in it, we get sucked in it, and it takes us for a ride. If you can tap into cognitive control, notice the urge, feel the joy of letting go, feel good. Repeat. Repeat. Repeat.